y hay mucho por hacer. Es Jesús quien nos invita. ¿Qué podremos responder? Yo quiero ir, Señor, a sembrar y trabajar. Quiero ser ayudador, hablar de Cristo y de su amor. Yo quiero ser, es nuestra alegría ir a proclamar. Jesús está volviendo, nos viene a rescatar. Mucha gente no conoce lo que puede suceder. Quiero ser